que cada año tiene alguna vecina o vecino de importancia en su hacer para nuestra comunidad, fue nuestro compañero Roberto Arias, que siempre andaba invitándonos a dar el paso. Y por el otro lado también hay una actitud por parte del Estado de llegar hasta un punto, no de perforar, diríamos, ese techo. Es comprensible porque dentro de lo que es la partidocracia, dentro de lo que es esto de la socialdemocracia, se hace lo posible. Yo vengo de otra mirada, ¿no? Donde nosotros hacíamos lo imposible, pero bueno, no puedo criticar a los posibilistas. ¿Por qué crees que no se llega un poco más allá? Porque creo que hay poderes fácticos que no lo permiten y no lo van a permitir, y tampoco hay por parte de los sectores populares, y digo, y esa es una parte de nuestra autocrítica, una organización tal que pueda ir en contra de esos poderes. Nosotros todavía seguimos siendo oprimidos por ellos. Digo, me parece que contra eso estamos luchando. Igual, digo, más tarde que temprano, los pueblos siempre dan el paso. Tenemos un montón de entrevistas que quisiéramos compartirles, porque en este diciembre de Encuentro en la Plaza hablamos con comunicadores y comunicadoras de la radio mapuche de Quilaquina, en el Tuay Nizumú, por ejemplo, también con autoridades de las comunidades aledañas, con decenas de bailarines y cantautores y cantautoras de la región, con hermanos y hermanas, amigos y amigas de ambos lados de la cordillera. Pasamos por temas diversos como el encuentro, la revitalización del Mapuzungún, qué implica la gratuidad y la condición de arte público, tanto, tanto, tanto que no nos darían los días para terminar de contarle. Lo que sí nos interesa decirle es que lo que tiene que usted saber, que está del otro lado y que comparte estos minutos desde donde está, que cada diciembre en San Martín de los Andes renovamos la hermandad en el encuentro, que la cordillera nos une y que desde este sur hacemos lo que aprendimos: comunicación comunitaria, intercultural, siempre con los pueblos que luchan y también festejan. Cumé, Gualún, Púa, Alcutufé, que tengan un muy buen verano. Para el Expreso Farco, FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Del sur al norte, vamos a Jujuy, donde los y las docentes siguen en pie de lucha contra la nueva grilla de calificación que pretende imponerles el gobierno de Gerardo Morales. René Caiconte y la producción desde FM La Voz del Cerro. El saludo desde Jujuy en esta última entrega por este 2019 del Expreso Farco. Y el tema tiene que ver con los docentes, que comenzaron su lucha por la grilla de calificación que el gobierno quiere modificar, y esto perjudicaría a gran parte de la docencia jujeña. Para conocer un poco más y cuáles son los puntos que perjudican al futuro de la docencia, Melissa Cáceres, profesora de inglés, explica algunos de los puntos por el cual se ven perjudicados los docentes. El puntaje docente tiene que ver con su antigüedad, con la cantidad de cursos de perfeccionamiento que el docente debe hacer para responder, ¿no?, a las diferentes problemáticas que tenemos hoy en día en la sociedad y que se ve reflejada en el aula. Entonces, uno de los principales puntos que perjudica al docente esta nueva imposición de la grilla es la bajada de tus puntos. Los puntos que vos venís acumulando, que te permiten ascender, que te permiten participar en un concurso de directivo, que te permiten un traslado, porque a veces me den la necesidad de trasladarte de una localidad a la otra. Todo esto perjudica y baja tus puntos. Raúl Mamani, profesor en la ciudad de San Pedro, también explica por qué la autoconvocatoria de los educadores provinciales. Y la idea era ver cómo organizarnos, una, fundamentalmente para que muchos docentes puedan enterarse de qué es lo que estaba pasando, y dos, para el día martes que entraría, digamos, a la legislatura a través de una asamblea extraordinaria de los diputados, llevaría adelante la votación de esta grilla. La gran convocatoria que tuvieron los docentes en la legislatura para que no se tratara esta ley. Martina Montoya, profesora, explica esta y otras preocupaciones. Que lo que nosotros vamos a hacer en esa jornada va a ser vinculante a esa ley que todavía está en el recinto, porque no pasó a archivo, no pasó a archivo. Entonces eso es lo grave y eso es lo que nosotros hoy queremos contratar, de que no se trate esa ley, porque ya nos han mentido un montón, nos han engañado y lo han hecho todo como ellos han querido. Solamente queremos contratar eso. También hay que contar que esta fue una autoconvocatoria de los docentes, el cual Martina contó y puso en claro que fue por decisión de cada docente y también el repudio a la falta de apoyo de los gremios. La verdad es que yo lo acabo de ver y esperaba que lleguen, digo, está bien, convocaron a las 9, vienen colegas del interior, yo soy del interior y yo me vine ayer, y pensé que realmente íbamos a sumar la fuerza, pero he visto que han pasado. ¿Cuál es el objetivo de ello? No sé. Cada vez me identifico más como docente autoconvocada, porque lamentablemente no me siento refrendada por los gremios. Lamentablemente. No solamente la ausencia a los gremios fue su repudio, sino también a los legisladores por no dar la cara y por no permitir que los docentes presenciaran la sesión. Y repudiamos lo que está haciendo el gobierno, utilizando un hospital público para que los diputados entren como ratas a sesionar. ¿Por qué no nos dan la cara? ¿Por qué no nos dicen por qué no podemos pasar? ¿Por qué no nos hacen pasar si no tienen nada que ocultar? Así está la situación en Jujuy con los docentes. Se termina el año, no hay una respuesta positiva para ellos. Lo único que los docentes quieren es que esta ley no se modifique y que pase archivo. No bastó con una marcha multitudinaria de docentes. No bastó. No bastó con las velas encendidas. No a la grilla. No bastó con el abrazo a la legislatura. No bastó. No bastó con una vigilia. No bastó con el desacuerdo completo en la encuesta ministerial. No bastó con las cientos de firmas. No bastó con las actas. No bastó con el pedido encendido de asamblea. Queremos el pase a archivo de la grilla. Si el gremio se va a anotar por otros, que llame a sus afiliados a una asamblea. Que no dialogue con el gobierno sin consultar sus bases. No a la grilla. No a la grilla. Porque esta lucha se completa en las calles. Se completa en las calles. Se completa en las calles. No a la grilla. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Argentina, América Latina y los medios más poderosos de comunicación usados para manipular a los pueblos. Se viene Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Carlos Paz. El politólogo Atilio Borón estuvo esta semana en Villa Carlos Paz participando de diferentes actividades organizadas por la Cooperativa Integral, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. El encuentro fue propicio para analizar el contexto político argentino en un escenario latinoamericano convulsionado. El analista puso la mirada en cuatro ejes: el poder financiero, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial. Uno puede tener la sensación de que llega el gobierno y tomó el poder, y le decía no, el poder primero, el primer pilar del poder en el capitalismo contemporáneo es el capital financiero, porque es el más móvil, el que se puede trasladar en cuestión de nanosegundos de un lugar al otro, y es el que ha crecido de una manera exponencial. ¿Cuál es el segundo? La segunda pata está dada por los dueños de las riquezas fundamentales de un país, en el caso de la Argentina, la agricultura, el petróleo, el gas, ¿no es cierto?, los minerales. Tercera pata decisiva, el poder mediático. Poder mediático. Eso es fundamental. O sea, el control de los medios de comunicación es decisivo para garantizar la continua reproducción de un modelo que fracasó, pero que sin embargo a la gente se le dice que no, que hay que hacer un esfuercito más. ¿Qué le dijo Vargas Llosa a Macri? Le dijo, bueno, usted pecó por ser demasiado bueno, tendría que haber hecho un ajuste mucho más duro todavía. O sea, un aumento de tarifa del 2000%, a él no le parecía que era suficiente, tenía que haber sido 10.000%. Digo, si la gente no lo puede pagar. Bueno, pero ahí están los medios para manipular la información, para engañar, etc. Y el cuarto poder sobre el cual se asienta toda esta estructura, el poder judicial. Tenés que tener los jueces. Ya José Hernández lo decía en el Martín Fierro, hacete amigo de un juez, ¿eh? Como era el verso ahí, que siempre es bueno tener un palenque de rascarse. Así decía. Bueno, y el Poder Judicial en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Chile, ¿verdad? O en la Argentina, ha cumplido ese papel. Entonces, el gobierno llega, pero no tiene los recursos fundamentales. Y tiene que ver de dónde los extrae, y cómo lo hace sin generar una situación, un clima de tensión social que convierta en invivible al país y que sea incontrolable. Entonces, hay muchas, muchas dificultades, y yo creo que el tema, por eso cuando el presidente Fernández habla de una reforma del Poder Judicial, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, es absolutamente imprescindible garantizar de que se acabe el famoso lawfare, que mucha gente dice que no existe, pero es real. Borón estuvo acompañado por Alexia Mashoulder, historiadora y doctora en ciencias sociales, quien planteó la necesidad de fortalecer las democracias latinoamericanas con poder popular. Hay una limitación que es histórica, que tiene que ver justamente con el carácter burgués de la definición de democracia, muy emparentada a la idea de libertad y de igualdad, que en el caso del capitalismo son libertades e igualdades en el plano de lo jurídico. Si jurídicamente somos todos libres, todos tenemos derecho a la vivienda, a la educación, pero en la realidad esos derechos están cercenados por la realidad económica. Lo que nosotros planteamos es que es un momento, nos parece un momento bisagra, un momento en donde empezar a problematizar y reflexionar sobre qué tipo de democracia necesitan nuestros pueblos, y que esa reflexión puede calar, porque los últimos meses en América Latina han demostrado una fragilidad institucional, una inaptitud de las instituciones existentes para contener las necesidades populares. En esa línea, Borón hizo hincapié en la necesidad de democratizar los medios de comunicación. Porque yo tengo una tesis muy fuerte, y es que no hay democracia política efectiva si no hay democracia a nivel del sistema mediático. Si yo no tengo un país en donde la gente puede tener acceso a información de calidad, certificada, verdadera, ¿verdad? La democracia es una farsa. Esa es la verdad. Es la verdad, porque los llevas engañados de las narices hoy en día con las nuevas técnicas de marketing político, les haces votar por el pato Donald o por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Entonces, ese va a ser uno de los grandes temas que va a tener que hacer. En la actualidad, los pueblos de América Latina enfrentan una serie de desafíos presentados por la avanzada reaccionaria en nuestra región. Esta avanzada, articulada y diseñada desde los centros de poder, no ha podido cumplir sus objetivos recibiendo de cada uno de nuestros pueblos, según sus tradiciones, niveles de organización y conciencia, respuestas diferenciadas. Se abre así un nuevo capítulo en la lucha de nuestros pueblos, donde los medios de comunicación comunitarios cumplimos un rol trascendental. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y hablando de concebir a los medios de información de otra manera, en La Plata hay informativo regional y lo hacen las radios comunitarias de Farco, Radio Futura y la producción desde la capital bonaerense. En el último Expreso Farco del 2019, queremos contarles acerca de una experiencia de trabajo colectivo que estamos desarrollando las radios comunitarias platenses que somos parte de Farco, el Servicio Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. El Servicio Informativo Regional es una producción colectiva que realizamos durante todo el año FM Raíces Rock desde el barrio San Carlos, Radio Futura desde Villa Elvira, Radio Estación Sur desde Barrio Hipódromo, FM Resistencia en Los Robles y Radio Integración Boliviana en el barrio El Sueño. Las radios estamos ubicadas en distintos puntos de la ciudad y desde allí generamos contenidos y construimos nuestras agendas periodísticas. El informativo cuenta con 5 emisiones diarias que se escuchan cada una hora en las mañanas de todas las radios, que reúnen parte de nuestras producciones, entrevistas y móviles para contar lo que pasa en La Plata, Berisso y Ensenada. Vanina Artola, productora del Servicio Informativo Regional, contó cuál es el aporte que esta producción hace a las audiencias de las radios. El Servicio Informativo Regional creo que a las audiencias de las radios les aporta pluralidad, porque cada una de las radios de La Plata están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y además tienen agendas diferentes. Más allá de que tienen puntos en común, cada una tiene su tratamiento. Y por otro lado, es importante que sea un trabajo colectivo porque justamente fomenta la pluralidad y hace que ese trabajo se vea reflejado. Y por otro lado, también hace que vecinos que están en la otra punta de vecinos y vecinas que están en la otra punta de la ciudad puedan saber qué cosas están pasando en los barrios que están por ahí más alejados, o incluso quienes están en los barrios saber qué es lo que está pasando en el centro. Uno a veces piensa que todo sucede en el centro y lo cierto es que hay muchas actividades y muchas cosas que se producen en los barrios y que en el Servicio Informativo están cubiertas. El Servicio Informativo Regional salió al aire por primera vez en 2016 y este año fue su segunda temporada. Juliana Moreno, conductora del informativo, destacó la importancia de trabajar colectivamente para llevar a cabo esta producción. La importancia es esto de la solidaridad entre las radios, también me parece que tiene que ver con algo que es, hay cosas que se nos van a escapar indefectiblemente, inevitablemente, y estar todos en red también nos permite estar más alerta. Yo creo que también una de las razones por las que salió este año el Info de vuelta es porque se necesitaba dar una respuesta, una batalla, una respuesta política, disputar la agenda, como se dice, y soles a veces no se puede, se nos escapa y también perdemos fuerza. Esta forma de trabajo también implica entender a la información como un bien común y la comunicación como un derecho. La circulación de información siempre es lo que nos va a dar más poder de decisión, más poder de acción al mismo tiempo. Y creo que la articulación lo que permite también es mostrar otro tipo de forma de hacer comunicación que no tiene que ver con la competencia, no tiene que ver con esta información es mía, yo tengo la primicia, sino de que es justamente esto, mientras más circule, mientras más gente lo tenga, entonces ahí es cuando la información se convierte en un servicio, en un derecho. Desde Radio Futura de La Plata nos despedimos de este último Expreso Farco y esperamos encontrarnos el año próximo para compartir más experiencias colectivas de nuestra ciudad y nuestra región. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio La Mosquitera de Guaymallén, Radio Futura de La Plata, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Nos despedimos hasta el año que viene. Nos reencontramos en el 2020. Con una nueva temporada del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Feliz Navidad, feliz año para todos y todas. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco.